Y ahora vamos a charlar con gente amiga del Chaco. Para hacer una introducción al tema, vamos a hablar de que, bueno, en la empresa provincial de aguas del Chaco, el gobernador de la provincia, Coqui Capitanich, le pidió la renuncia a su presidente. Un poco porque, según aducen, bueno, cuestiones de modernización y cuestiones financieras, que había que darle un nuevo rumbo a la empresa, pero fundamentalmente nosotros tenemos entendido que el pedido de renuncia al presidente saliente, despedido de la empresa de agua, era porque él y bueno, lo que él representa dentro de esa empresa se oponían a un ajuste de tarifas y a un ajuste sobre los trabajadores de la empresa, y se exigía el pase a planta, digamos, de todo el personal adscrito que fue parte de su reclamo desde que asumió como presidente. Bueno, vamos a hablar con un trabajador representante de los de una organización independiente que existe dentro de la empresa de aguas del Chaco. SAMEP se llama la empresa, y que, bueno, que forman parte de lo que se conoce como el SOS, que es el Sindicato Obreros de SAMEP. Estamos hablando con Gonzalo. Gonzalo, buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas noches a todos ustedes y a toda la audiencia. Bueno, gracias, Gonzalo, por atender nuestro llamado. Y nosotros queríamos ver si vos nos podés poner, bueno, ampliar un poco esta introducción que yo hice al tema. ¿Cómo se llega a esta situación y, bueno, y qué medidas van a tomar los trabajadores de la empresa? Sí, bueno, en primer lugar, bueno, hoy nos enteramos a casi cerca del mediodía que fue desplazado el compañero Pablo Sánchez, que era el presidente de SAMEP, bueno, por el gobernador Jorge Milton Capitanich, gobernador del Chaco. A raíz de esto, vamos un poquito para atrás, a la semana pasada, que el viernes hubo un anuncio a través de un medio muy importante acá del Chaco, en donde pusieron que Pablo Sánchez renunció a la empresa también, ¿no? Creo que fue una estrategia del enemigo en poner eso para que justamente, por decir así, hablar mal y pronto, vender el pescado podrido, ¿no? Claro. A raíz de eso, los compañeros mostraron una gran solidaridad con el compañero Pablo Sánchez, y el día sábado se movilizaron hasta Casa de Gobierno y dieron vuelta ahí en la Plaza 25 de Mayo. Una gran cantidad de compañeros, justamente en repudio a esta noticia que largó este medio de la provincia, este medio de la prensa, que es justamente muy allegado al gobierno y muy allegado a la gestión pasada de ese mes, ¿no? Claro. Entonces, a raíz de eso, la gente se movilizó en solidaridad de Pablo y también por su fuente de trabajo. La mayoría de la movilización que se armó fue la gente adscripta, como vos lo dijiste, que es la gente que está adscripta también, ¿no? Claro. Que vendría a ser como terciarizado en una empresa privada, ¿sí? Exacto, sí. Bueno, para explicarlo un poquito, la gente adscripta de SAMEP es la que realiza un trabajo, un 80% del trabajo lo hace la gente adscripta de SAMEP. Claro, el trabajo de campo, digamos. Tanto en la producción del agua, o sea, en la planta potabilizadora, en el servicio, ya sea de cloaca, de agua, y en todo lo que sea el funcionamiento de la empresa. ya sea administrativa, chofer, maquinista, gente que maneja camiones. En todos lados están los adscritos en lo que es resistencia espontánea, barranquera, acá en el Chaco. Un 80% prácticamente los trabajos los realiza la gente adscripta, ¿no? Es una pelea. La gente adscripta, para que ustedes tengan más o menos, se hagan una idea, lleva prácticamente entre 11 y 12 años trabajando en la empresa. Claro. O sea, hay gente que entró directamente a SAMEP, o sea, como adscripto, y nosotros pertenecemos a un ministerio que se llama Ministerio de Desarrollo Urbano y Territorial, que es el gobierno. Ahí somos, nosotros somos oriundos ahí, por decirlo así, ¿no? Y de ahí, como adscrito a SAMEP, ¿viste? Pero claro, la mayoría de los compañeros siempre trabajaron en SAMEP. No sabemos lo que hace el Ministerio de Desarrollo Urbano y Territorial, para que se tenga una idea. Claro. Pero sí sabemos el funcionamiento específico de la empresa, porque siempre entre los 11 y 12 años de que están los compañeros, trabajaron en SAMEP. Entonces, prácticamente los compañeros se consideran gente de SAMEP, lo sienten así, porque durante 11 o 12 años trabajaron en SAMEP y ningún otro lado. Entonces se capacitaron, se formaron, hicieron un camino en SAMEP, ¿no? Y resulta ser que para algunos los adscriptos son buenos para algunas cosas y para otras no, ¿no? Claro, como todo. Por ejemplo, cuando hacemos una obra linda, cuando sale todo bien, todos somos de SAMEP, ¿no? Sí. Pero cuando queremos reclamar algo, los de SAMEP nos dicen, no, ustedes son adscriptos. Claro. ¿Viste? No tienen derecho, sí. Nos vienen con esa historia, claro, ¿viste? Sí, como sí, si fuera que nuestro trabajo no vale, como que por ser de otro lugar y cobrar por el ministerio y por parte, otra parte no paga SAMEP, es como que ustedes cuando quieren reclamar algo, tienen que reclamar en el lugar que le corresponde, claro, ¿viste? Sí. Sí. En realidad, el lugar que nos corresponde es SAMEP. Es claro, o sea, donde prestan servicio. ¿Cómo? Es donde prestan servicio real, ahí. Es donde prestamos servicio hace 11, 12 años. O sea, claro, no conocemos lo que hace el Ministerio de Desarrollo Urbano. Ahí es un claro ejemplo de cómo utilizan a los compañeros, a los trabajadores, ¿no? Claro. Lo hacen creer que somos de otra parte, pero en realidad, donde aportamos y donde estamos todos los días, hace 11, 12 años, es en la empresa SAMEP. Nosotros, la empresa SAMEP, la dominamos, o sea, es como nuestra casa, es nuestra familia. Nosotros no sabemos otra cosa que hacer que trabajar en la empresa SAMEP, por decirlo así, ¿no? Todos los trabajos los hacemos los adscritos, los trabajos más duros, estar en el pozo. Como una empresa de agua y de cloaca, desde la planta potabilizadora de agua hasta el servicio, hasta la administración y todo eso, lo lleva a cabo el 80% lo adscripto. O sea, la empresa se mueve prácticamente por lo adscripto. Claro. Y nunca nos reconocieron ese trabajo, por ejemplo. Y esa es una lucha que lo venimos llevando hace 12 años, lo adscripto de pertenecer a SAMEP. De pertenecer a SAMEP y que se dejen, por decirlo así, de joder con esa burocracia de que tanta plata te paga el ministerio, tanta plata te paga SAMEP, ¿no? Claro. Y no pertenecer a un lugar específico a donde estamos prestando el servicio como es la empresa SAMEP. Así que, bueno, ese es un poco el panorama que le doy para que se den cuenta de la situación en la que estamos, ¿no? Y sí, bueno, y bueno, justamente a raíz de todo eso, los adscriptos fuimos en apoyo de Pablo el sábado, a raíz del comunicado ese que se largó el viernes que él pronunciaba, lo ha escrito y mucha gente de planta de Samed se solidarizaron con él y salimos al reclamo y nos movilizamos en defensa de eso, pero también también por nuestra fuente de trabajo y el reconocimiento, ¿no? Que nos ven una vez por todas y que nosotros somos el SAMED, y que nosotros no pertenecemos al otro ministerio. En realidad, por más que estén en los papeles, eso, nuestro trabajo lo realizamos en SAMED. Nosotros nos sentimos parte de SAMED. Y no puede ser, hasta pasó casos que, por ejemplo, hay gente que entraron hace 2 o 3 años en SAMED de planta, ¿entendés? Y que quieren venir a decir que nosotros tenemos privilegios de ustedes porque nosotros somos SAMED, ustedes no, ¿viste? Cuando nosotros llevamos a cabo todos los trabajos que se realizan en SAMED, ¿viste? Entonces, esa realidad que vivimos, nos dimos la obligación y también a raíz de todo eso, hemos perdido 4 vidas de compañeros que perdieron su vida literalmente en su puesto de trabajo, en un pozo de cloaca, por ejemplo. Claro. Fíjese hasta dónde llegó lo escrito de Samet, donde a dar su vida por su trabajo. Sí. Y nunca fuimos reconocidos como tal, ¿no? Bueno, y ese era bueno, es muy complejo la situación. Claro. Y los compañeros prácticamente están cansados de ese manoseo de parte del gobierno de no darnos esa reivindicación como trabajador, ¿no? Claro. De decir, muchacho, ya está, ustedes trabajaron, ¿no? Son de SAMED, ¿viste? Claro. Pertenecen a la empresa de SAMED. Claro, que fue uno de la fue parte, digamos, de la gestión de este presidente que fue despedido, Pablo. No, las 4 vidas que se llevó, que se llevaron, que se llevó la empresa de SAMED, fue justamente de la gestión pasada, ¿no? Claro. Justamente de la gestión pasada que hizo un desastre en la empresa, que estuvieron 12 años despifarrando la empresa, quebrando la empresa en todos los sentidos, ¿no? Sí. Usaban la empresa como una unidad básica, usaban la empresa para todo tipo de trampolín para su ¿cómo le podría decir? Para sí. Su beneficio político. Claro. Para poder saltar a otro nivel, por decirlo así, y usaron la empresa en eso, y justamente a raíz de todo eso fue la pérdida de estos compañeros, ¿no? Claro, que sí. Justamente estaban sin ningún sin equipo, sin seguridad, claro, sin ningún tipo de seguridad, ¿no? Sí, yo recuerdo el tema ese, porque los fue compañeros que hasta inclusive comentan los compañeros que ese día los compañeros esos que perdieron la vida estaban de franco, por ejemplo, sí. Y los obligaron a venir porque si no le iban a reducir la hora extra, por ejemplo. Entonces los compañeros que estaban de franco que iban tuvieron que dejar de hacer sus cosas y venir a trabajar, y vinieron y perdieron la vida, ¿entendés? Vieron su vida trabajando, ¿entendés? Sí, para sí, sí. Fíjese hasta dónde llega todo esto, ¿no? Hasta ahora no hay un culpable de todo eso, de la gestión pasada. Claro. No hay un culpable, ¿entendés? Y bueno, un poco la gestión de Pablo Sánchez, que apuntaba justamente justamente a pasar eso lo quería a planta. Decir. Yo creo que la solidaridad que se brindó el sábado en la movilización en defensa de nuestro puesto de trabajo y de en reclamo, ¿no? De lo que decían de Pablo Sánchez, que renunció y que fue porque Pablo Sánchez siempre estuvo en defensa de los trabajadores, siempre apoyó a los criptos, siempre llamó a la organización de los trabajadores, siempre estuvo a favor de todos los compañeros adscritos, diciéndole que ustedes son el motor de esta empresa, ustedes son los que trabajan, ustedes son los que están día a día en cada lugar de trabajo, ustedes son los que están en la primera línea. Entonces se tienen que organizar como trabajadores y tratar de darle pelea a esto, ¿no? Entonces, a raíz de todo eso lo que planteaba Pablo, los compañeros se sintieron identificados con él, ¿no? Claro. Se sintieron identificados. Entonces, por eso fue también esa movilización masiva de los compañeros en salir en defensa de Pablo. Aparte de nuestro derecho, ¿no? Como trabajador, que fuimos a reclamar también y a manifestarnos, también estuvo el apoyo al presidente de Sané. Claro. Que era Pablo Sánchez, ¿no? Ahora, justamente estar del lado de los trabajadores y no de la burocracia. Pero muy bien. ¿No? Ahora, justamente, un poco de la denuncia que hacía Pablo Sánchez era de que había intenciones de privatizar la empresa, de aplicar sí. un ajuste en tarifa bastante sí, significativo. Nunca se habló de eso, nunca se habló directamente, pero todos los mecanismos que usan es justamente lleva a esa idea, ¿no? A la privatización, ¿entendés? Todos conocemos las artimañas del gobernador, ¿no? Cuáles son las ideas de él, ¿entendés? Sí. Y bueno, justamente el desplazo ahora de Pablo, yo creo que viene por ese lado. Claro. Ponen a un tipo, tenemos un nuevo presidente, que viene a hacer ajustes, ¿no? Y bueno, las medidas que tomamos ahora fue asamblea permanente en cada sector, estar en alerta, mañana va a haber una asamblea esperando ya al nuevo presidente para ver y pedirle y que salga de su boca de cuál va a ser el apoyo a los adscriptos, ¿no? Cuál va a ser la decisión que él va a tomar hacia los adscriptos. Claro. Entonces, mañana a la mañana, bien temprano, 6:30 a.m, va a haber una movilización, va a haber una asamblea de los compañeros, prácticamente todos adscriptos que le van a estar esperando al presidente nuevo que eligió el gobernador, para que salga de su boca una respuesta hacia los compañeros, ¿no? Que claro. están trabajando ya, como dije, hace 11, 12 años. Claro, antes. Que sea contundente, digamos. Pero muy bien. Sí. O sea que... hoy hubo una gran movida de los compañeros, como pasó el sábado. Sí. Se solidarizaron y bien salió la noticia. Se vinieron todos para la central de la SAMED, donde se mostraron su solidaridad de clase. Ya cortar todo el servicio de ahí de la administración, entre todo, ¿viste? Plantarse ahí hasta que no haya una respuesta, no nos movemos acá. Bueno, hoy tuvimos una reunión que nos citó el gobernador, citó a los sindicatos que llamamos nosotros sindicatos burócratas, ¿no? Claro. Porque son los sindicatos que transan siempre con el nuevo directorio, con el gobierno, por debajo de la mesa, a espaldas de los trabajadores. Y este sindicato obrero de SAMED es todo lo contrario, ¿no? Es de los trabajadores para los trabajadores, ¿no? Este sindicato que impulsa a una democracia directa, a que no cobra cuotas societarias, que no tiene secretario general, que... no tienen licencia gremial. Entonces, esto nuevo de este sindicato molesta mucho a los otros sindicatos, ¿no? Claro. A los otros sindicatos que nosotros llamábamos sindicatos burócratas, ¿no? Entonces, el gobernador hoy a la tarde llamó a todos los sindicatos, incluido a nosotros también, a una reunión ahí en Casa de Gobierno, en el cual nos planteó la unidad, nos planteó que apoyemos, que trabajemos juntos, el cual el SOS no coincidió con ciertos puntos, y lo planteamos en esa reunión y lo dejamos bien claro, ¿no? Que primero está la reivindicación de los trabajadores. Si quiere que la empresa funcione, como ellos dicen que la empresa está en quiebra, que la empresa tiene muchos déficits, Bueno, que primero empiezo con los trabajadores, con la reivindicación de los trabajadores adscritos, que son los que mueven la empresa realmente. No, con eso no quiere decir que la gente de SAMED, SAMED de planta, no trabajen. Claro. Pero la mayoría de los trabajos lo hacen la gente adscrita. Entonces, por lo cual, tiene que haber una reivindicación. Tienen que dejar la burocracia de lado y realmente ocuparse de los compañeros, que todos los días están en su puesto de trabajo y están en la primera línea, ya sea en cloaca, agua, administración, chofer, taller, bobinado, laboratorio, donde ustedes digan, donde está la empresa, hay escrito. Entonces, que se dejen de joder, que dejen de joder y que dejen de manejar a los trabajadores. Porque ellos hablan mucho de proyectos, de finanzas, que la empresa tiene que sumar, que la gente, que la empresa tiene que recaudar, que bla, bla, bla. Pero nunca, nunca ponen ante todo al trabajador. Nunca ponen ante todo al trabajador. Y la empresa no se mueve sin los trabajadores. Como cualquier cosa. En cada lugar, el trabajador es el que produce toda riqueza. El trabajador es el que produce toda riqueza. Entonces, claro, que se dejen de joder con tanta burocracia, con que el ministerio le paga un poco, que el SAMED le paga otro poco, que se dejen de joder. Ya nosotros tenemos 12 años en la empresa y entendemos, nos merecemos esa reivindicación como trabajador. Indudablemente. Entonces, que sí. La postura del S11 fue esa, de decirle al gobernador en la cara y al nuevo presidente que eligió el gobernador, que la reivindicación a los trabajadores está primero antes que todo. Si reivindica a los trabajadores de las cripto y lo deja de ensamen definitivamente, la empresa va a funcionar como tiene que funcionar. Pero que se dejen de joder, se dejen ya de lado esa burocracia de que, ay, no, ustedes pueden opinar hasta acá y hasta acá opinan lo de ensamen. No, nosotros no nos consideramos que somos trabajadores de SAMED y de la familia SAMED. Nos consideramos trabajadores SAMED, no del ministerio. Pero muy bien. Bueno, la verdad que ejemplar la actitud de ustedes, compañeros. E incluso esa experiencia sindical que están haciendo con estas características que vos planteás, ¿no? Con democracia directa, sin secretario general, sin cuota. Es una experiencia, compañero, es una experiencia, la verdad, que está dando mucho... mucho que hablar, está dando mucho visto bueno, los compañeros se sienten representados realmente una vez por todas, claro. Como organización, este sindicato le dice a los compañeros que se tienen que organizar como trabajadores, que cada sector tenga delegados por sectores, que se armen asambleas por sectores, que debatan los problemas y que después en cada reunión grande, los delegados, después de cada reunión, bajen la información a cada sector. Esa es la forma que tenemos de trabajar con los trabajadores, con este sindicato que está resurgiendo y que está tomando cada vez un poquito más de fuerza. Cuesta. No me digo que es todo así del día a la mañana, ¿no? Porque venimos... como le decimos siempre a los compañeros, venimos de una concepción de que cada 4 años hay que votar, que tenemos que estar delegando siempre a personajes, fulano me va a solucionar problemas. No, este sindicato, todo lo contrario. Los trabajadores se tienen que involucrar y tomar posición del problema que SAMED tiene, ¿no? Y que para la reivindicación de los trabajadores. Y tenemos que involucrarnos y ser todo uno, la unidad. Pero muy bien. Bueno, la verdad, Gastón, muy interesante toda esta charla. Y Gonzalo. Bueno, Gonzalo, discúlpame, Gonzalo. Y bueno, la verdad que todo nuestro apoyo desde acá, su lucha, al compañero Pablo Sánchez también, lo mejor para él, porque sabemos que él era personal de planta, que llegó a la presidencia por sus méritos profesionales, más allá de, de que pueda haber alguna... Una cosita más, sí. Este sindicato de obreros San Luis repudia a todo ajuste que puede venir a hacer este nuevo presidente, ajá, este nuevo directorio. Repudia todo eso, repudia los tarifazos que quiere implementar el gobernador hacia la clase trabajadora y el pueblo. Claro. Repudia, estamos en contra del tarifazo porque... si desde ya hay mucha gente que no puede pagar el agua con una tarifa que como ellos quieren implementar con el aumento, no viene ninguna solución por ese lado. Claro. Menos que menos la gente va a pagar. Y nosotros como primicia decimos que el agua es un derecho, no una mercancía. Exacto. Esa es la primicia que tiene el SS hacia la clase trabajadora y la población, y que los paguen los amigos empresarios del COQI, del gobernador, como el parque industrial, como la empresa textil Santana, que son todos amigotes del gobierno y que son todos empresas subsidiadas por el gobierno. Pero claro, el hilo siempre se corta por lo más delgado, ¿no? Claro. Por la clase trabajadora y por el pueblo son los que siempre pagan los platos rotos. Entonces, este sindicato repudia todo tipo de tarifa, todo tipo de tarifazo y el aumento del agua. Pero muy bien. Bueno, desde acá nuestro apoyo y nuestra solidaridad, y bueno, esperemos seguir en contacto, compañero. Bueno, compañero, muchísimas gracias por la solidaridad. De acá le mandamos un saludo y bueno, siempre... decimos que darle fuerza a todos esos compañeros en distintos frentes, ya sea en fábrica, lo que sea, ¿no? En cada frente de trabajo, a que peleen por sus derechos, ¿no? Y que la clase trabajadora es la que produce toda riqueza. Por lo tanto, nosotros somos los que tenemos que decidir. Nosotros somos los que tenemos que tomar la rienda. Estamos cansados siempre de la opresión, ¿no? Que siempre sufren los trabajadores, claro, ¿no? Sí, entonces, yo lo que le puedo decir desde acá del Chaco a toda la clase de trabajadores y al pueblo, que se organicen, y que peleen por sus derechos. Pero muy bien. Nosotros somos los que realmente ponemos lomo y realmente lo que producimos toda riqueza. Y si todo lo producimos, todo lo decidimos, ¿no es así, Gonzalo? Totalmente compañero. Bueno, muchas gracias y buenas noches, Gonzalo. Bien, buenas noches para todos, compañeros. Gracias por la solidaridad. Bueno, gracias. Chao, buenas noches. Chao. Bueno, estábamos charlando con Gonzalo, representante del Sindicato Obreros de SAMEP, SOS, que bueno, nos contaba toda esta experiencia a partir de la situación que se generó con el despido, digamos, del hasta ahora presidente, el compañero Pablo Sánchez. Personal de planta que llegó a la presidencia de esta empresa de aguas de Chaco por sus méritos profesionales y bueno, y que de alguna manera mostró una forma de gerenciar y dirigir a esta empresa que no le gustó, por supuesto, ni al gobierno, ni al gobernador, ni al establishment de la burguesía chaqueña, y por eso termina alejándose y termina siendo reemplazado por otro acólito, digamos, al gobierno, ¿no? Pero bueno, la posición de los trabajadores fue de sostenerlo, apoyarlo, justamente por estas premisas que él impuso, como que el agua es un derecho humano, oponiéndose a cualquier intento de tarifazo o ajuste sobre los trabajadores y sobre la población consumidora de agua, Y fundamentalmente por el reclamo constante de esta presidencia el pase a planta permanente de los trabajadores adscriptos a la empresa. Bueno, con esto estamos dejando este bloquecito. Vamos a un pequeño corte y seguimos con el último bloque despidiéndonos de La Chispa.